Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las nuevas encrucijadas de las conversaciones mediáticas, con Rolando Martínez Mendoza. Vos harás los puentes necesarios porque acabás de mencionar redefinir objetos en un tiempo de un saludable desorden, en un tiempo donde todo es dinámico, en un tiempo donde afortunadamente, y a lo mejor ahí está el azar y los azares y los avatares de los investigadores, no hay certezas y hay muchas preguntas. Y va una pregunta. ¿De qué hablamos hoy en este tramo del siglo XXI cuando hablamos de semiótica? De las semióticas. Primera, entonces, corrección. De las semióticas. Las semióticas. La semiótica o la semiología ya nace partida, ¿no? Saussure, Peirce. Claro. ¿En qué vereda nos ponemos o te pones? Porque ahí es Peirce, bien. Peirce. Yo creo que tiene que ver con dónde se formó uno y dónde le interesó aprender algo, ¿no? Si yo hubiese elegido Puan, te diría Saussure. Claro. Puan para algún despistado. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien. Pero estoy en Sociales. Y en Sociales en la carrera de Ciencia de la Comunicación. Y la semiótica que se aprende, con la que se trabaja en la carrera de Ciencia de la Comunicación, es heredera del pensamiento de Peirce. De ciertas nociones del pensamiento de Peirce. Rolando Martínez Mendoza, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Porque es una semiótica... Yo estoy convencido que es una semiótica argentina, originalmente argentina. La semiótica que inventaron Perón, Steinberg, Traversa, y los que fuimos trabajando a lo largo de estos años con ellos, es una semiótica que no es una semiótica del signo, por ejemplo. No es una semiótica de la búsqueda de unidades para recomponer sistemas de significación, sino es una semiótica de las operaciones. Y en ese sentido, cuando se recupera Peirce en términos de las operaciones, del funcionamiento de la significación y no de esas tipologías infinitas que armaba Peirce. Y algunos sucedáneos también, ¿no? Algunos sí. Discípulos o debatientes al pensamiento de Peirce. Sí, sí. La semiótica, por lo menos esta semiótica que piensa la especificidad de los medios de comunicación, porque es una semiótica cuyo objeto de estudio es la producción social de sentido, pero la producción, la significación social comunicacional, no cualquier otra. De ahí su origen en la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, ¿no? En la cátedra de Steinberg, después la cátedra de Verón, que duró un año. Uh-huh. Yo no estaba ahí. Charles Sanders Peirce fue un filósofo y físico norteamericano contemporáneo de Saussure que, trabajando independientemente de este, desarrolló una teoría de los signos a la que denominó semiótica. Su formación e interés en disciplinas como la lógica, la filosofía, las matemáticas y la psicología lo llevaron a desarrollar la lógica simbólica. La obra de Peirce se diferencia de la de Saussure porque no se ocupa tanto del funcionamiento de la lengua, sino de aspectos más generales. Por ejemplo, en el modo en que el hombre conoce la realidad. En efecto, la semiótica debía conformar el marco de referencia de cualquier investigación, puesto que permitía indagar la relación que el hombre establece con el mundo. La definición del signo de Peirce dice que el signo es algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien. Esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás un signo más desarrollado. Ese signo creado es al que llamo interpretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de algo no en todos sus aspectos, sino solo en relación con alguna idea a la que a veces he llamado la base del representamen. Pero vos tuviste participación con Verón o en alguna cátedra de Verón por fuera. Por fuera de la UBA. De la UBA, ¿verdad? Por fuera de la UBA, en San Andrés. Y ahí tuviste como un contacto directo con quien, y ya vamos a entrar a hablar de Verón, es uno también de los referentes, además de Traversa, además del otro Oscar, Steinberg, que van marcando, te fueron marcando, te fueron señalando rumbos. Ellos creo que marcaron un territorio, ¿no? A veces fueron cartógrafos de ese territorio y a veces nos dejaron a nosotros construir parte en ese territorio, ¿no? Y que tiene que ver, sí, con esto de pensar objetos comunicacionales, ¿no? La significación y la comunicación y las diferencias y las relaciones entre significación y comunicación en los objetos especialmente soportados en los medios masivos de comunicación, ¿no? Esta eludir la noción de signo y especialmente el pensar el desfase, la diferencia constitutiva de todo intercambio, ¿no? Lo que propone la emisión no se replica en la recepción, ¿no? Como un movimiento constitutivo del pensamiento de esta semiótica. Pero hay otras semióticas. Y ahí volvemos a esa corrección que hace un rato me insiste de qué hablamos cuando hablamos, y lo correcto sería decir, o por lo menos lo necesario sería decir, de qué hablamos cuando hablamos de las semióticas. Las lingüísticas, las que tienen toda la lingüística y sus vertientes, toda la semiología que he tratado de abordar otros signos, la semiótica persiana que lo que toma son las clasificaciones de signos propuestas por Peirce, a ver cómo se manifiestan o no. No existe la semiótica porque la semiótica o semiología, ¿no? ¿Usted qué es? Semiólogo, pero está mal decir que soy semiólogo, porque yo no hago semiología, claro. Trabajo en semiótica. Pero decir que uno es semiótico genera más perplejidad que ya decir que uno es semiólogo, ¿no? Entonces, lo que le ha pasado a la semiótica, como a todas las disciplinas sociales, han experimentado un proceso de fragmentación en teorías, métodos, objetos. Entonces tenés la semiótica de lo audiovisual, la semiótica de las artes, la semiótica de los medios, la semiótica de los objetos de la vida cotidiana, ¿no? En la que yo he trabajado, pero pensando eso en los medios, ¿no? La relación entre el arte y la vida cotidiana pensado desde la semiótica. Y así podés ir viendo las diferentes parcelas de la semiótica, ¿no? Aunque es verdad, algunos pensamos que vivimos en un momento de triunfo y ocaso de la semiótica, porque cualquiera hace semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia el signo y aborda la interpretación y producción del sentido, pero no trata el significado, que es abordado por la semántica, ni las denominaciones, incluyendo en estas las verbales, estudiadas por la lexicología, la lexicografía y la onomástica, y las no verbales, que estudian la simbología, la iconografía y la iconología. La semiótica analiza los fenómenos, objetos y sistemas de la significación, de los lenguajes y de los discursos y los procesos a ellos asociados, como la producción y la interpretación. Toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, un proceso de semiosis que se vehiculiza mediante signos y se materializa en textos. A ver, pero simultáneamente, en un mismo momento, como la sombra que acompaña al cuerpo, está la sombra, el ocaso y el triunfo. Es el momento en el que los semióticos y los semiólogos tenemos palabra, pero también es verdad que es el momento en el que cualquier descripción que suene a descripción de un texto verbal o visual con alguna categoría suena semiótica. Y la verdad, muchas veces no hay coherencia entre objeto, método, teoría en un marco de la epistemología de la ciencia. Uh-huh. ¿No? No es lo mismo hacer estudiar en el marco de la sociología, la economía y la semiótica. Las preguntas son otras, ¿no? Pero bueno, es así. El éxito siempre es un éxito a lo pirro. Fugaz. O con mucho sacrificio, ¿viste? Para que tener interlocutores, y ya no ser el corralito de la semiótica. Cuando yo empecé a ir a congresos, se armaba una mesa con semióticos. Entonces, los que nos veíamos todos los días poníamos en el congreso, ¿no? Seguíamos en el mismo corralito. La mesa era de los que ya nos veíamos habitualmente. Hoy no sucede eso. Pero bueno, hay que defender, me parece, en alguna medida, la especificidad teórica y metodológica de la disciplina, porque si no, se corre el riesgo de confundir un análisis de comportamiento, que lo puede hacer tanto la economía como la antropología, como la sociología, como la semiótica, estudiar comportamiento. Las preguntas son diferentes. Y me parece que ese es el principal, yo ese es el principal planteo que le hago a mis alumnos, ¿no? Uh-huh. Yo no quiero que aprendan toda la semiótica del mundo. Quiero que por lo menos sepan la diferencia entre un abordaje y otro. Y después se elegirán el que les conviene de acuerdo a los intereses que tienen. Rolando Martínez Mendoza es profesor de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Universitario Nacional del Arte, el IUNA, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de San Andrés. Martínez Mendoza ha publicado Algunas ciudades de telenovela, Conversar en televisión, De la conversación a las conversaciones televisivas y Textos viejos, géneros nuevos, entre otros artículos pertenecientes al campo de la semiótica de los medios masivos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Uno está constituido, Rolando, y en esto, después de la introducción, vos en ta posición, con estantes de librerías, de bibliotecas, que tienen objetos llamados libros, de los cuales uno se nutre. Uno está constituido por eso que en alguna época se lo vio con cierto cuidado, los maestros. Uno está constituido por otras voces, afortunadamente, las voces de la academia, las voces de la calle, las voces que van abriendo la cabeza, que van mostrando desde dónde, si uno eligió determinado territorio o determinada parcela, interpretar el fenómeno que tiene frente a sus ojos. No sé si serán para vos maestros por la carga que tiene el término. No, son maestros. Son los maestros. Son los maestros y son los maestros fundadores de una disciplina en Argentina. Hablo de los Oscares, uh-huh, y de Eliseo, ¿no? Uh-huh. Steinberg. A ellos Perón, me refería, exactamente. Traversa. El asunto es que uno hace con los maestros. Yo te escuchaba, ¿qué hace con los maestros uno? Si está ahí para venerarlos y para repetir lo que dicen los maestros, y ahí está en un problema. Pero los porque dos, ¿no? La pareja. Los maestros, claro. Los maestros porque quedan en el monumento, en el claro, mármol, uh-huh, y uno porque no avanza. Me parece que lo que nos han enseñado ellos es un modo de trabajar. Un modo de pensar, con más o menos entusiasmo, cada uno de ellos con su personalidad. Nada más entusiasta siempre es Steinberg, no hay duda de eso. Steinberg siempre es el más entusiasta, el que despierta más entusiasmo y el que corre siempre más riesgos. Siempre ha corrido más riesgos, ¿no? Más riesgos teóricos, más riesgos con los objetos, más riesgos institucionales. Sigue, tiene casi 80 años y sigue. Sigue ocupando lugares, no se queda quieto, ¿no? Y no están en el mármol. ¿Y qué hace uno con los maestros? Los maestros están ahí porque abrieron el campo, pero si uno los tiene que discutir, los discute. A ver, a la frase de Verón, la televisión se ha muerto, nosotros le pusimos un trabajo que es, no, hay que pensar desde otra definición de medio. A lo que Traversa alguna vez ha planteado respecto a la noción de dispositivo, a la que le debemos pero muchísimo cualquiera de nosotros, y a veces le hemos planteado que en algunos trabajos, y la verdad, se queda más con la técnica, ¿no? No, es más bien qué se ha producido, ¿no? A partir del campo que abrieron ellos. Y cómo uno está constantemente revisando o tratando de repensar esas nociones, ¿no? Porque si no es ese riesgo, pasa lo mismo con los libros, la verdad. Dar una materia, cuando uno elige una bibliografía para una materia, para repetirla, los estudiantes la pueden leer, ¿no? Uno tiene que ofrecer una lectura, un modo de trabajar, uno piensa, entra por esto, a esta bibliografía por este lugar, podría entrar por otra, y a ver qué se puede hacer, más que hacer exégesis de los textos y de los maestros. Eso es tristísimo. Inconducente. Sí, pobre, estás quieto ahí. Empecé señalando que el acceso a la televisión tiene por contrapartida una formidable censura, una pérdida de autonomía ligada, entre otras cosas, a que el tema es impuesto, que las condiciones de la comunicación son establecidas y sobre todo que la limitación del tiempo impone al discurso restricciones tales que es poco probable que se pueda decir algo. Esta censura que se ejerce sobre los invitados y también sobre los periodistas que contribuyen a hacerla pesar, se espera que yo diga que es política. Es cierto que hay intervenciones políticas, un control político que se ejerce notablemente a través de las nominaciones a los puestos dirigentes. Es verdad que también, y sobre todo en un periodo en que, como hoy, hay un ejército de reserva y una gran precariedad del empleo en las profesiones de la televisión y la radio, la propensión al conformismo político es muy grande. La gente se conforma con una forma consciente o inconsciente de autocensura sin que sea necesario hacer llamados al orden. Cita perteneciente al texto Acerca de la televisión, de Pierre Bourdieu. Observo este objeto que da cuenta del paso del tiempo, que de acuerdo a cómo cada uno se posicione frente a él, será interminablemente largo o gozosamente corto. Esta fue una conversación gozosamente larga en términos de temática y corta, pensando en que quedaron por afuera de lo que teníamos, por lo menos anotado en esta hoja que ves cerca de tu vista, como GPS u hoja de ruta para la conversación. Yo voy a apelar a algo que se llama concisión. Algo que se llama, y algunos dicen que forma parte de la esencia de la radio, ser concreto. Hay una palabra que seguramente quedará pendiente para una próxima conversación, dentro de esas palabras que busqué y te comenté al principio, de las cuales seleccioné conversaciones. Esa palabra es cotidianeidad, que también aparece con suma frecuencia en trabajos tuyos, en cursos dictados, en capítulos escritos, en algún proyecto en curso o ya cerrado. En curso. El arte y su inserción en la vida cotidiana hoy. Y cómo la crítica destinada a públicos masivos inserta al arte y lo transforma en otra cosa. En un arte social en la sociedad, que no es el arte ni del espacio del arte, y es un arte